analizando un poco más las posiciones, ¿se puede llegar a ser un gran equipo, no? Sí, eso es lo que queremos nosotros, hacer las cosas bien, si bien hay muchos problemas, pero bueno, creo que si jugamos como hoy, mejorando algunas cosas, podemos hacer un buen papel. Muchas gracias. Sí, la verdad, quiero hacer una fecha recién, creo que tenemos que seguir trabajando mucho. Si bien tuvimos 3-4 claras hasta lo último para meter otra y no pudimos hacerla. Pero estoy tranquilo porque creo que mi compañero que con trabajo yo meto hasta adelante. ¿Por qué te termina sufriendo, hermano? Nunca lo puedes cerrar, ¿no? Por eso estoy diciendo que tuvimos, las jugadas claras para definirlo, pero no pudimos. Falta de trabajo. Que para eso tenemos la semana esta que viene para trabajar, sin trabajando. Gracias, también. Sí, sabemos que es complicado. Sí, pero trabajando nosotros estamos bien. Yo creo que esto se empieza, es un torneo largo. Creo que vamos a estar bien. ¿Te paso una pregunta? ¿Qué sensación te queda del gol, del segundo gol que le dio Palmaro? Sí, me da tranquilidad, porque la verdad que trabajamos toda la semana con muchos problemas nosotros y hoy tener este triunfo, la verdad que me hace alegría. Sí, bastante de los problemas que tienen en la institución, en el equipo está todo tranquilo, con el técnico, tus compañeros está todo bien. Sí, sacando aparte los políticos, digamos, nosotros estamos bien, estamos perfectos, podríamos estar mejor, pero que es lo que hay, hoy por hoy tenemos que afrontar eso. No, obviamente, ¿qué situación tienen en el próximo partido? Como dijo contra Sarmiento, van a salir a ganarlo, obviamente, pero ¿qué situación tienen? Que Sarmiento es un equipo bastante complicado, siempre uno de los grandes de la categoría que pelea el ascenso. Sí, el técnico este lo que impide es que juguemos, y yo creo que vamos a salir jugando como jugamos hoy. Creo que va a ser un lindo partido para jugarlo, si bien el próximo partido. Es un equipo que va a estar arriba, sin duda, por los jugadores que tiene, pero nosotros también somos los nuestros para tener arriba. Dale, gracias. Felicitaciones.